noticias de nuestros pueblos originarios. Dirigente mapuche de Argentina solidariza con indígenas peruanos. Moira Millán, dirigente del Frente de Lucha Mapuche y Campesino de la Patagonia Argentina, solidarizó con los indígenas de la Amazonía peruana masacrados en una represión policial. Agregó que Perú es un estado con absoluta impunidad y con un racismo no disimulado. Claramente prioriza los intereses de las corporaciones extractivas, por lo que masacró a los indígenas. Millán afirmó que los hechos le generaron un gran dolor y una preocupación intensa. Agregó que lo que pasó en Perú no debe considerarse como un hecho aislado, ya que las corporaciones utilizan el territorio indígena como un laboratorio. La dirigente mapuche aseguró que las comunidades indígenas están cuestionando toda la lógica del actual modelo de desarrollo. Yo hacía un paralelismo con lo que sucede en Patagonia. Me parece que la Amazonía, como la Patagonia, son lugares geopolíticamente estratégicos, ya no solo para los estados, sino también para las corporaciones extractivas, estas corporaciones saqueadoras, y que la política de judicialización, de represión, la política de genocidio que se instrumenta al interior de las comunidades, tiene ideólogos que pertenecen a corporaciones, ideólogos que son justamente los pensadores y los hacedores de la muerte de estas corporaciones. Y entonces lo que nosotros estamos viendo con relación al tema de la Amazonía en particular es cómo estos estados, por más que algunos se envistan de estados progresistas, de estados democráticos, son estados enteramente serviles a estos intereses, y son estados asesinos. Finalmente sostuvo que es necesario el compromiso de todos los sectores sociales para dar una lucha que no es por la propiedad de la tierra, sino por la vida en la tierra. Noticias de las raíces. Ecuador designa nuevo Consejo de Gobierno Indígena de la Amazonía. A fines del mes de mayo se realizó el Congreso Territorio de las Nacionalidades y Pueblos de la Amazonía Ecuatoriana, con la participación de 340 parlamentarios de 10 nacionalidades y 5 pueblos. Con representantes electos en forma unánime para demostrar la diferencia y diversidad que componen las propias formas de pensar, expresar y manifestar de las distintas filosofías y cosmovisiones, el cónclave sirvió para reafirmar la conformación de una plurinacionalidad constituida por 14 lenguas y 22 culturas en territorio ecuatoriano. La instancia se aprovechó además para señalar la resistencia frente a quien quiera violar e irrespetar los derechos colectivos, humanos y ambientales de las nacionalidades y pueblos de la Amazonía ecuatoriana, instando a seguir defendiendo el territorio, los recursos naturales y rechazando todo contrato y convenios inconsultos a las nacionalidades y pueblos, asimismo manifestando el completo rechazo a la explotación minera, petrolera, maderera, como a la injerencia de ONGs. Escucha lo que sucede en nuestra tierra. Panamá. Indígenas rechazan proyecto de explotación minera. Representantes de la etnia Ngobe Buglé rechazaron un proyecto de explotación de cobre, oro y plata en Cerro Chorcha, considerando que viola su patrimonio y sus derechos como pueblo indígena. La empresa estadounidense Dominion Minerals proyecta realizar 26 nuevas perforaciones en el distrito de Canquintú, en la comarca indígena Ngobe Buglé, 400 kilómetros al suroeste de la capital, Ciudad de Panamá. Delegaciones indígenas procedentes de varias comunidades marcharán hasta la zona del proyecto minero para mostrar su solidaridad con los afectados y protestar contra la empresa, tal y como se realizó durante la resistencia a la explotación en la zona de Cerro Petaquilla en mayo pasado. Voces ancestrales. Argentina. Creciente número de radios indígenas fortalece la comunicación con identidad. 8 radios indígenas autorizadas y 15 solicitudes en trámite, sumado a un convenio con el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO, incita a exigir una comunicación con identidad en la nueva ley argentina. Silvana Ávila, a cargo del programa especial del Comité Federal de Radiodifusión, CONFER, informó que además está a punto de comenzar un proceso de capacitación para responsables e integrantes de 120 radios comunitarias, de frontera, rurales e indígenas por un año. La funcionaria agregó que en el aire se encuentran varias radioemisoras, 3 Mapuche, 2 Huichi, Umacom, 2 Koya, por lo que la capacitación apunta a hacer sostenibles estos proyectos, cómo gestionar, cómo mantenerlos en lo institucional y en lo económico. La primera radio AM indígena fue gestada por el pueblo mapuche en noviembre de 2006 y contó con un decreto presidencial en el marco de un convenio entre el CONFER y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI. Noticias de nuestros pueblos originarios.